universidad, el debacle de la economía, decadente de Alemania, una ideología que no tiene fundamentos, basada en la mentira que es tragada por los necios, devastando a los pueblos inferiores militarmente. La invasión a Polonia, comienza el desastre, devastando a las razas que formaban nuevas etnias, acabando con todo aquello que se llame libertad. Por eso digo no. Digo no al fascismo. Digo no. Digo no al racismo. Digo no. Digo no al nazismo. No. Ninguna raza pura es posible en nuestra sociedad. Nacida del debacle de la economía decadente de Alemania, una ideología que no tiene fundamentos, basada en la mentira que es tragada por los necios. Digo no. Digo no al fascismo. Digo no. Digo no al racismo. Por eso digo no. Digo no al nazismo. No. Ninguna raza pura es posible en nuestra sociedad. No, ninguna raza pura es posible en nuestra sociedad.